En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, un fin de semana sin fútbol en Primera División. Si al menos España ganase sus partidos, pues por lo menos sería más divertido, ¿no? Pero vaya palo ayer en Eslovaquia, la extinta Checoslovaquia, que desde el año 93, hace ya 21 años, pues se separó y ahora son República Checa y Eslovaquia. Bueno, pues esperemos que el domingo contra Luxemburgo España dé la de cal y no la de arena. Muy buenas tardes desde Teleelch en Radio Marca, os saludamos, aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy tendremos, como siempre, con Carlos Gil el repaso a la quiniela con todos sus personajes, repaso a la agenda deportiva del fin de semana y, por supuesto, os cuento ya la última hora del Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! El Elche se sube la autoestima en Torrevieja, al que venció por 1-7 en el partido disputado ayer. Cristian Herrera, que sustituirá frente al Sevilla al sancionado Jonatas, coge confianza con 2 goles. Manu Herrera reconoce que su obsesión y la del equipo y entrenador es mantener la portería a cero. El guardameta se mostró muy cauto con los colegiados, aunque sobre si la pregunta de si les han perjudicado, le decíamos que ya van 4 penaltis en contra, es el equipo que más penaltis le han pitado, esto respondía. En la vida, cuando algo es evidente, no hace falta hablar de ello. Y esto está siendo evidente, con lo cual las palabras sobran. Las palabras sobran y, bueno, algún compañero le preguntaba, ¿eso quiere decir que los árbitros os perjudican? ¿Es una persecución? Y esto respondía. Te lo vuelvo a decir, Pepe, cuando algo es evidente, algo es claro, cuando algo pasa, no hace falta comentarlo más. O sea, yo no tengo por qué hablar más de los árbitros. Yo sé muy bien las sensaciones que yo tengo. No quiero apagar un fuego con gasolina. O sea, está claro que hay cosas que, bueno, que a nosotros pues te preocupan un poco, pero es que no queremos darle más vuelta. Porque, bueno, es un trabajo de los árbitros, forman parte más del juego y ya está. Y nosotros, además, somos un equipo que lo respetamos muchísimo. O sea, yo no he visto un equipo que respete más las decisiones de un árbitro, que respete, que proteste menos, que no le arme pollos a los árbitros. Este equipo es muy respetuoso. Más que nada porque tenemos un entrenador que es muy respetuoso con los árbitros y sabemos que no ganamos nada entrando en una guerra con ellos. Pues quizás ese es el problema. Y alguien dirá, hombre, ¿el problema es ser educado y ser respetuoso? No, eso es una gran virtud. Pero en este mundillo del fútbol, pues ya lo he dicho mil veces, el que no llora no mama y parece que de tan respetuoso eres tonto. No estoy diciendo que lo sea Escribá ni la plantilla, ni mucho menos. Insisto, a mí me encanta esa línea, pero a veces hay que dar un golpe en la mesa. Por cierto, el Recreativo de Huelva exige al Elche ante la Liga más de 1 millón de euros por el caso Fidel. La verdad es que no hay semana que el club no esté en boca de alguien. El Recreativo de Huelva ha presentado ante la Liga de Fútbol Profesional una reclamación por entender que el Elche incumplió este verano, bueno, pues ese contrato alcanzado por la transferencia de Fidel. Recordamos que el club onubense mantiene que hay un traspaso encubierto de Fidel al Córdoba. Recordemos que tanto el Elche como el Córdoba anunciaron oficialmente una cesión y esto se puede demostrar, imagino, que con papeles y con contratos. Si hay cesión y es oficial, por mucho que se queje el Recre, pues poco tiene que hacer. Otra cosa es que la cosa no esté tan clara. Esto ahí tendrá que, si la Liga entiende que tiene que ir o en este caso investigar más a fondo, pues lo hará. Pero claro, como la Liga de Fútbol Profesional pues le tiene al Elche un poco entre ceja y ceja, entre el presupuesto y el límite presupuestario, entre el supuesto maño y ahora esto, pues vamos, como para pensar que la Liga nos va a echar una mano. Bueno, recordemos que el Recreativo de Huelva, en cuanto se enteró de lo de la cesión al Córdoba, entendió que esto no era una cesión, que esto era un traspaso encubierto. Por 3 años, el Elche y el Córdoba anunciaron que era un acuerdo de cesión hasta el 30 de junio y luego, en teoría, el jugador volverá. Otra cosa es que cuando vuelva y finalice contrato, el Elche le abra la puerta y el jugador se comprometa con el Córdoba 2 años más. ¿Qué es lo que dice el Recreativo de Huelva que en realidad ha sucedido? Tendrá que demostrarlo. De todas formas, por pedir que no quede, pide 1 millón de euros por daños y perjuicios y también la cantidad que se ahorra el Elche de la ficha, es decir, unos 120.000 euros, que es la tercera parte de su ficha. La verdad es que si el Elche monta un circo, le crecen los enanos, porque, chicos, no hay una semana tranquila. Cuando no es Bruselas y el aval, es el supuesto amaño, cuando no el Recreativo de Huelva, tremendo. Si con todo esto el Elche todavía navega en primera división y se mantiene fuera del descenso, chico, más que un milagro, es que este club tiene flor. De todas formas, veremos en qué acaban todos estos temas, porque ya no hablamos de los que vienen detrás, que si el tema Puerta Cero, Guacaso, etc. Menos mal que el Elche está en primera. Seguramente todo esto pasa porque el Elche está en primera, porque todo el mundo quiere aprovechar la situación. Bueno, escucharemos a Manu Herrera, el portero del Elche. Hoy ha hablado alto y claro sobre algunas cuestiones, aunque se le ha notado muy cauto, pero lo ha dicho todo sin querer decirlo. Cuando algo es evidente sobre las palabras, sobre la supuesta, no voy a decir ni mucho menos, persecución arbitral, porque a mí no me lo parece, pero sí errores continuados que les están perjudicando. También, bajo su punto de vista, en el empate a 2, el israelí Hemed le arrolló, pero no ha querido cargar contra el árbitro, porque hemos escuchado a un Manu Herrera muy cauto con los colegiados, muy en la línea de lo que dicta, de lo que ordena el jefe, Fran Escribá. Os llevo de escaparate que tenemos todo y de lo mejor. Y enseguida volvemos. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanuk. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Lambide incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-9411. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Teléfono 692-04-9411. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Pasa un minutito de la una y media, aquí seguimos en directo en Elche en Punta, a través de la Radio del Deporte, en Teleelche, en Radio Marca, para contarte que ayer, en partido amistoso, el Elche afinó puntería contra un tercera división, el Torrevieja, allí en su estadio, el Vicente García. Se adelantó el Torrevieja con gol de César, pero llegaron los goles de Cristian Herrera, que se perfila claramente como el sustituto de Jonatas, sancionado por el comité de competición. Coro también vio portería, Adrián, Álvaro, y en la segunda parte el jugador del filial, el argentino Franco Fragapane, y Faisal Farj de penalti, o Face, como le llama Manu Herrera. Bueno, pues los que no estuvieron, los porteros Manu Herrera y Titon, o Titi, también como le llama Escrivá, tampoco Aarón, que sigue sin estar al 100%, con problemas. Y los que sí estuvieron fueron los jugadores del filial, José Carlos, Peral, Arquez, Fran Martínez y Rubio. Destacar, además de la facilidad goleadora, el hecho de que el técnico hiciese alguna prueba, como colocar a José Ángel, que de momento está siendo la solución en el centro del campo como pivote defensivo, colocarlo unos minutos de lateral derecho. Y también a Lomban, colocarlo de medio centro defensivo, viendo soluciones de emergencia por si en algún momento Damián no está y hace falta un lateral derecho urgencia, a ver qué tal lo hace José Ángel. Y luego también la opción de Lomban, cómo se daría. Y el único que jugó los 90 minutos fue Sergio Pellegrín. Bueno, vamos a escuchar a Manu Herrera, el portero del Elche. Hablábamos sobre este parón de liga, pensando ya en el partido frente al Sevilla. Sí, nos toca otro parón de liga y bueno, nosotros ya estamos pensando en Sevilla con ganas de conseguir la primera victoria en casa. ¿Y con la sensación de que van a más en esta liga? Sí, tenemos sensación, ya el día del Celta tuvimos buenas sensaciones, el día de Almería pues también fueron muy buenas y el equipo va a ir a más y sabemos que en casa tenemos que dar un poquito más aún para ganar. Sí, porque está siendo casi un cálculo del año pasado. Titubeantes en casa, mejores a domicilio en el arranque. Bueno, es un partido de fútbol, el árbitro. No quiero hablar de los árbitros. Esta no es la respuesta, ahí se nos adelantó un poco Manu, sino esta. Bueno, sí, están dando un poco las mismas circunstancias, pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en este año, arrancar ya en casa, que es lo que nos va a dar la salvación. Y sobre las jugadas polémicas, no había hablado Manu Herrera sobre las numerosas jugadas polémicas en el partido frente al Almería. Esto es lo que decía. Bueno, es un partido de fútbol, el árbitro. No quiero hablar de los árbitros, se pone a equivocar, hacerlo bien, hacerlo peor. Se condiciona un poco el partido, así que es verdad, pero bueno, forma parte del fútbol, no hay que darle más vueltas. Y sobre la jugada del 2-2, en la que Gémez remata de cabeza, pero en su poderoso salto se lleva por delante a Manu Herrera. ¿Cómo la vio él? Bueno, ya te digo, no quiero ponerme a valorar si el árbitro lo hizo bien o lo hizo mal. Es una jugada muy complicada que yo intento despejar el balón y con sus brazos él me arrolla mis brazos, con lo cual no puedo sacar los brazos para despejar el balón. El árbitro ya es la interpretación suya, hasta hay que respetarlo y no hay más vuelta de hoja. Dice que le arrolla, pero que es interpretación del árbitro. Estaba claro que de su boca no iba a salir una crítica, aunque luego en la respuesta que hemos escuchado antes, pues con qué poco se puede decir tanto. En esa frase en la que decía que cuando algo es evidente, sobran las palabras. Sobre el cambio de portería, sobre Titon, si lo está viendo desanimado después de que ahora mismo esté en el banquillo. Lo veo bien, lo veo igual, trabajando a tope para intentar, bueno, pues seguir trabajando y que el míster confíe en él. Vamos, yo creo que el míster confía en los dos y él toma las decisiones. No hay que darle más vueltas, pero él está bien. ¿Y Manu contento? Sí, obvio, ¿no? Uno trabaja para ser titular, para jugar cada domingo. Ahora me toca a mí jugar y aprovechar al máximo esta oportunidad para ayudar al equipo. ¿Le ha sorprendido ser titular en la jornada número 5? Bueno, ya lo estuve hablando de eso. Tú trabajas cada día para jugar, aunque el puesto de portero sea un poco más especial y cuesta un poco cambiar, pero bueno, hay que estar preparados para todos esos cambios. Le preguntaban si, bueno, se había abierto la veda con los porteros, que se estaban produciendo cambios, que si se puso de moda con el tema de Casillas en el Madrid, que por cierto ayer como estuvo Casillas también, algo más pudo hacer sin duda en los dos goles, sobre todo en el primero. Y sobre también el tema este mucho más preocupante, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, el tema del ébola. ¿Por qué? Porque hay jugadores, entre ellos uno del Elche, que están en África, jugando Copa de África, y se le preguntaba, bueno, pues si era preocupante este tema, si no deberían haber ido, mejor dicho, si deberían haberse quedado, y se le preguntaba también porque, por ejemplo, el domingo que viene vendrá Envía, que es jugador del Sevilla y que vendrá de jugar en contra de Sierra Leona, que es uno de los sitios con más riesgo. Y esto respondía el bueno de Manu Herrera. No, preocupación en el vestuario no hay por este tema de este virus. El equipo está tranquilo y no es un tema de conversación entre nosotros. Sabemos que está ahí, pero también sabemos que se están tomando todas las precauciones y todas las medidas pertinentes para que no pase nada. Y se le preguntaba si la FIFA debería haber suspendido los partidos en África. No voy a meter a opinar lo que tiene que hacer la FIFA. Era lacónico en sus respuestas y se le decía precisamente esto, que estaba poco hablador, que si le pasaba algo. No, pero lo que no voy a hacer es ponerme a decir a la FIFA cómo tiene que hacer su trabajo, ¿sabes? No voy a ponerme tampoco a debatir si ahora se habla más o menos de los porteros, ¿sabes? Vengo aquí a hablar de... Si me hacéis unas preguntas que... Que si está bien anímicamente. Sí, estoy mejor que nunca, ya lo dije. Estoy muy contento por estar aquí, ahora mucho más porque he recuperado la titularidad y mi único objetivo, mi única obsesión es conseguir la permanencia y mi única obsesión es dejar la portería a cero. Cuando empiecen a llegar esos resultados seguro que estaré más contento, pero vamos, ahora mismo mi única concentración y motivación es esa. Que hay que ver qué preguntas le hacemos. Oye, obsesión, portería a cero. Porque este equipo defensivamente siempre está muy bien y lo está, lo que pasa que bueno, pues una cosa por otra estamos encajando más de lo que estábamos acostumbrados. Sí que es verdad, como has dicho tú antes, que el año pasado nos costó también todo este mecanismo, engrasarlo bien para que todo funcionase a la perfección. Por eso te digo que ahora lo que más importa es eso, conseguir una solidez defensiva que nos permita sumar de 3-3. Y sobre se volvía al tema del 2-2, él decía que le arrollaron, y se le preguntaba si a él le había molestado pues que alguna crítica hubiera ido en contra del portero, que si salió blando, que si fue culpa de él. No, porque yo sé bien lo que pasó, es un balón que viene hacia mí, yo estoy en el sitio y él viene con 3 pasos de impulso. Yo cuando voy a intentar sacar el balón me arrastra las manos y no puedo sacar el balón. O sea que no, ya lo he dicho antes, es cuestión de opiniones, yo sé muy bien porque yo estaba en la portería. ¿El Sevilla es batible? Todos los equipos son batibles, todos, y más en casa. Sabemos que viene un equipo muy fuerte, tercero en la clasificación, que está en un estado de forma muy bueno, pero nosotros tendremos que dar, pues si ellos dan el 100%, nosotros el 200% para ganar. Nos va la vida en ello y se tiene que notar en el campo. ¿La baja de Jonatas? No me preocupa porque si no está Jonatas, saldrá otro, Cristian, quien sea, que lo va a hacer igual de bien, seguro. ¿Pero qué supone Jonatas para el juego del equipo? Bueno, pues es nuestra referencia arriba, ¿no? Nosotros últimamente estamos jugando un poco más de manera directa y es verdad que él se la queda, aguanta muy bien, deja que el equipo salga y es un desahogo, ¿no?, para el juego de nuestro equipo. Pero vamos, que ya te digo que Cristian, si sale, va a hacer lo mismo, aparte porque él es especialista en eso también. Y para ir terminando, sobre si es muy fácil, otra vez a vuelta con los árbitros, si es muy fácil pitarle al Elche. Bueno, intento no hablar de los árbitros y porque no creo que merezca la pena. Sí que es verdad que nosotros nos hemos ganado un respeto dentro de la categoría, ya no somos un recién ascendido. Y bueno, sí que es verdad que a veces tienes esa sensación, pero ya te digo que no quiero hablar de los árbitros porque, bueno, bastante tienen con hacer bien su trabajo. pues haber ganado un respeto, pero ese respeto, desde luego, los árbitros no lo tienen por el Elche, o al menos los dos últimos. Recordamos, vaya penalti que se inventan en el Bernabéu con 1-1 a favor del Madrid, de un Marcelo que ya tenía que haber estado expulsado y que, de paso, en esa jugada debió expulsarlo por fingir, por segunda amarilla, pero no, todo al contrario, penalti, vaya penalti. Mira que hemos visto penaltis y lo de Marcelo es de lo más escandaloso y vergonzante que se pueda pitar en contra. Y luego el del otro día, que es medio metro fuera del área y además es que no llega ni a tocarlo. ¿Que es una jugada rápida? Sí, pero hombre, para eso hay un juez de línea, hay un árbitro, está claro. Y le terminábamos diciendo eso precisamente a Manu Herrera, vale, no quieres hablar de los árbitros, pero qué casualidad que el Elche, con mucho, es el equipo al que más penaltis le han pitado en solo 7 partidos, 4. Sí, ahí está. Yo creo que en la vida, cuando algo es evidente, no hace falta hablar de ello. Y esto está siendo evidente, con lo cual las palabras sobran. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra. Y los jueves, arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú por 20 euros. Y los niños, 7 euros. Con parque de ocio infantil gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-338897. ¿Has visto qué pibón? ¿Dónde? ¿Qué pibón? ¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón. Sí, soy un pibón. Date prisa y llévate un Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Hola, mi nombre es Javi. Soy ilicitano y mestre de la Escolanía del Misterio de Elche. Yo creo firmemente que los niños de Elche tienen un sexto sentido para aprender las antiquísimas coplas de la fiesta. Es como si estuvieran fijadas en su ADN, de generación en generación. Sí, es la fiesta del pueblo de Elche y te invito a venir a conocerla. Misteri d'Elx, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre. Venta de entradas en la Casa de la Festa y en instantticket.es. Bueno, seguimos en directo. Antes de ir con la quiniela, repasamos muy rápidamente lo que va a dar de sí el fin de semana. No hay fútbol en primera, sí las selecciones, y en este caso la selección española, que volverá a jugar el domingo en Luxemburgo. Hay margen de error, pero ya no tanto. Se ha perdido contra Eslovaquia, ya no puedes hacerlo contra Luxemburgo. Aunque si no recuerdo mal, en este grupo son 2 los que se clasifican y algún tercero. Bueno, pues el Elche ilicitano juega en Olot, un campo abonado al triunfo. El año pasado ganaron y el anterior ascendieron. Por tanto, se les da bien, como reconoció hoy Vicente Mir en rueda de prensa, decía que es un sitio de gran recuerdo. El año pasado también ganaron, pero que no va a ser sencillo. Cuando le preguntaban si era un campo propicio, pues decía que, hombre, no anda muy bien, pero tienen buen equipo. Solo hay 2 puntos de diferencia, 6 puntos tiene el Olot y 8 tiene el ilicitano, o sea que tampoco es como para pensar que va a ser un paseo. El partido se va a disputar el domingo a las 12 en el estadio del Olot, Olot Elche Ilicitano, en segunda B. En división de honor juvenil, Torre Levante Elche, el domingo a las 12:30 en Orriols. En Liga Nacional, Villarreal B, Kelme, mañana sábado a las 6 en la Ciudad Deportiva de Villarreal, y Elche B, Levante B, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. Y en femenino, segunda división, Elche Club de Fútbol Benidorm el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo Altavix. En Fútbol Sala, segunda división masculina, Valdepeñas, Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 6 y cuarto en el Pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. Y en segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol Sala juega en Rubí. Mañana sábado a las 8 de la tarde en el Pabellón Sportiu La Llana. Son algunos de los partidos más interesantes para este fin de semana. Vamos ya a por la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues no falta la sintonía del maestro de José María García. Muy buenas tardes, José María. Muy buenas tardes. Ya estamos otra vez, otra jornada más, esta vez sin liga, pero sí con esa liga adelante. Y la selección, madre mía, cómo está la selección española. Madre mía, madre mía. Necesita aire fresco, que se aire. Sí, necesita y mucho aire fresco. Ahí está. Y al dios Tebas, habrá que decirle que se tranquilice con los licitanos. Madre mía, nos la tiene jurada, ¿eh? Es increíble, nos tiene el punto de mira, así que pronto que salga otro escándalo de otro equipo y nos deje tranquilos. Sí, sí, porque el Elche está en nómina, madre mía. Ahí está, vamos a por esos signos. Casilla 1, Luxemburgo, España, y casilla 2, Estonia, Inglaterra. A ver, señor Mourinho, que no está usted ya en la Liga Española. Yo soy Educalo y digo buenas tardes. Señor Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes, imbéciles. Que, a ver, usted ya es de la Premier, del Chelsea, que no se meta más con el fútbol español. Pero es que me lo ponéis a huevo. A huevo. Hombre, ¿tuviste ayer la actuación de un niño mimado? A ver, si se lo cargó usted mentalmente, lo ha destrozado psicológicamente. Es que ya no vale. Ya lo decía yo, que ese jugador está pensando en otras cosas. Es un experto en destrozar a los futbolistas, ¿eh? Yo soy como el caballo de Attila. ¿Qué pasó en el Inter de Milán? Y luego veréis qué va a pasar en el Chelsea. Madre mía. A mí me contratan para destruir. Y mira que el chaval habla bien. Yo vi el otro día la entrevista que le hizo Gabilondo y hablando muy bien de usted. Claro, y porque está en activo. Usted espere que saque el libro y ya no esté en activo. ¿Qué pasa? ¿Que todavía piensa que va a coincidir con usted y por eso hablo bien de usted? El fútbol da muchísimas vueltas. Bueno. Diego Costa, el otro día rajadita del Bosque, porque Diego Costa estaba tocado. Yo ayer muy tocado no lo vi, ¿eh? Bueno, yo es que lo que quiero es que con la selección española juegue lo mínimo. Lo mínimo. Claro, ya ves cómo no mete goles, porque yo le digo tú, tranquilo. Y si usted fuera seleccionador, no entendería la postura de Del Bosque. No, yo este no sé quién es este. Qué jeta tiene. No sé, ¿verdad?, quién es este. Qué jeta. Bueno, a ver, ¿qué? Venga, vamos a ver. A ver. Casilla 1, esto. Luxemburgo, España, a ver qué pone. Me está poniendo difícil, ¿eh? A ver qué pone Luxemburgo, España. Pondré un 2. Bueno, vale. Si no se me echan encima. Y luego Estonia, Inglaterra, esto, una X. Con lo bien que le caen los periodistas españoles, pero. Siempre. ¿Qué más nos quiere? ¡Gracias, Mou! ¡Hasta luego! Bueno, vamos con uno de los ex-entrenadores, entre otros del Madrid, Atlético Madrid, comentarista de Televisión Española, Radomir Antic. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, vaya está, cómo está la selección española, ¿eh? Sí, selección española ha perdido identidad. Sí. No encuentra definición de juego. ¿Qué le pasa? Está perdida. Y es lo que le sucede es que jugadores no creen en Vicente del Bosque. ¿No se estará usted postulando como futuro entrenador de la selección española? Sí. Me ha visto usted venir, ¿eh? Qué claro que lo ha dicho el tío. Sí. Oye, por lo menos va de frente. Claro. Comentando partidos, me apretan un poco. Ya. Me sacan de 2-3 frases. Ya no tengo más recursos. Pues lleva ya mucho tiempo sin entrenar, Antic. Ya está un poco, sí, descatalogado, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que está pasando. Yeah. Pero yo vengo de renovación. Sí. He hecho cursos de regeneración de entrenador. Ah, ya. ¿Puedo hacer cosas buenas? Sí. Sí, esperemos, sí, que confíen en mí. Sí, sabia nueva para la selección española. Hace falta. Creo que tiene 80 años ya, Antti. Sí, un abrazo. Casilla 3, Lituania, Eslovenia 1-1. Sí. Casilla 4, Austria, Montenegro, no me gusta Montenegro, 1-1. Bueno, a ver, con la música otra parte. Radomiro, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora uno que nos va a dar lecciones de economía. Señor Puyol, don Jordi. Muy buenas, ¿cómo está, hombre? Molt honorable. Molt honorable hasta que se demuestre lo contrario. Ya, usted sigue siendo molt honorable aunque le tire las estatuas por ahí, ¿no? Me tiro las estatuas, oiga, porque la estatua vio un billete de 50 euros y se lanzó por él, oiga. Vale. Bueno, que a ver si usted nos ayuda. Que si se independiza Cataluña, ningún equipo catalán va a jugar la Liga Española. Oiga, mire, esto es una mentira y esto es una falacia. ¿Pero cómo? Porque esto es todo una pantomima que se ha montado Rajoy, que le ha dicho al Tebas este. Oiga, el Tebas este sale en todos los lados. Le gusta a él. Le gusta más un micrófono que un tonto una piruleta, Javier Tebas. Es increíble este hombre. Y esto es una maniobra de la política de Madrid. ¿Sí? Para decir que ningún equipo puede jugar. Oiga, si se independiza, puede jugar. Oiga, donde por quiera. Por favor, el micrófono. Que me lo llena usted de saliva. No se preocupe, que luego yo hago un apaño, no se preocupe. Manos limpias, Jordi Puyol. Ahí está, esto usted no sabe lo limpio que soy yo. No, en 35 años ha limpiado la economía catalana. Exactamente. Bueno, vamos a ver. La casilla 5, Bielorrusia, Eslovaquia. Oiga, ¿y si jugamos con estos? Con Bielorrusia y Eslovaquia. Porque si nos independizamos... No, ni el Barça ni el Español pueden jugar a la Liga Española. Pues mire, voy a colocarle un 1. Un 1. Y la casilla 6, Llagostera, Sabadell... Para que no se me peleen entre unos y otros un X. Bueno, mire, que se independicen, así solo baja uno. El Barça y el Español, y solo tiene que bajar uno, no defiende más que uno. Eso al Elche le interesa. Lo tendremos en cuenta. Hasta luego, Puyol. Adiós. Adiós. Automático. Oh, bueno. Ya tiempo que no escuchábamos a Pocholo, se ha levantado ya Pocholo. Buenas tardes, Pocholo. Buenas tardes. ¿Qué haces por aquí? Bueno. Estoy, mira. Tengo que decirte en primicia una cosa. A ver. El Mallorca está hundido. Bueno, el Mallorca está muy mal, colista de segunda, ¿eh? Exactamente. ¿Y para qué te crees que me han llamado? No lo sé. Para motivar a los jugadores. Pocholo de animador. Ahí está. Ahí voy a ir yo a la plantilla. Mira, hay psicólogos deportivos. Hay psicólogas. Hay gente que se pone para ayudar, para echar un cable. Y hay psicópatas también. Exactamente. Y luego estoy yo, que entro en el otro rabal. Y ahí le voy a decir yo lo que tiene que hacer para motivarse. A ver, vamos a escuchar atentamente a Pocholo. Lo primero que tiene que hacer es pegar un calete antes de venir a entrenar. ¿Un qué? Un polvete, coño. Ah, hecho calete, yo lo he... Un calete. Ese idioma. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, que venga despejado. Que sí. Venga con actitud positiva, con ganas de trabajar. Y luego ya, sobre la marcha, yo le voy diciendo que tiene que ir por ahí o tiene que ir por allá. Madre mía, usted el guía espiritual del Mallorca. Ahí está, que se preparen la liga adelante. Desde luego. Bueno, vamos a ver. La casilla 7, Mallorca a la vez, esto un 1. Sí. Y la casilla 8, Lugo-Zaragoza, un 2. No sé si abandonarán la última plaza, pero espitosos van a salir un rato. Como tiene que ser. Ale Pocholo, de fiesta. Hasta luego. Vamos a cambiar diametralmente, de manera radical. Presidente del Gobierno, señor don Mariano Rajoy, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, ¿lo tiene usted todo controlado con el tema del ébola? Porque he visto mucha chapuza por ahí, ¿eh? No se preocupe, mire usted, aprovecho. ¿No tiene usted un plasma por aquí? Un plasma, sí. Sí, es que yo solo hablo con plasmas. Ya. Está todo controlado. ¿Sí? Tenemos todo bajo control. Y oiga, mire usted, cadena de errores. Aquí el único error y la única culpable ha sido la enfermera, mire usted. ¿La enfermera? Nosotros no tenemos culpa de nada nunca. Esto es un gobierno que se dicta para gobernar, ya. Para tomar medidas y luego, si surgen problemas, son de los demás. El otro día le vi pedir tranquilidad con un traje de estos y una máscara antigás. Vamos, mucha tranquilidad. Sí. Tiene que haber en el sí, país, sí, claro. ¿No? Yo, fíjese, mi casa está sellada. Allí no entra nadie. Ya. Y yo estoy tranquilo y que la gente no se alarme, mire usted. Bueno, vamos a hacerle caso, no nos alarmamos. Aprovechando su presencia, señor Rajoy, le voy a preguntar también, pues el otro día el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, dijo que en tema de la independencia, si se independiza Cataluña, el Barça y el Español no pueden actuar en la Liga Española. ¿Eso es así? Es así porque lo dice la ley, es la Constitución Española. Lo dice y si se independiza no pueden jugar y ya está. O sea, clarísimo. Clarísimo, y se lo dije también a Artur Mas. Y el RQR, ese hombre no da razones. No, no, ese es un muro de pared que no... Exactamente, es peor que la tuneladora de Gallardón, oiga. Bueno, vamos a ver. Racing Barcelona B, 1-1. Sí. Y la casilla 10, Tenerife Recreativo, 2. Un placer, señor presidente. Hasta luego. Adiós. Y nos encanta que Benja también se pase por aquí, uno de los grandes defensas de los últimos tiempos en el Elche. Benja, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Oye, te veo un poco preocupado, ¿eh? Pues tengo un problemón gordo. No me digas. Pues, con esto de las lluvias se me han inundado los bancales. ¿Y qué tenías ahí esta hora? Pues ahí tenía yo plantada la nueva selección de alcachofa, ¿sí? Gourmet. Oh, esa es una tierra roja que he traído yo del norte. Qué lástima. La tengo cultivada ahí. Ya. Y luego las peras y brevas se me han echado a perder. No me digas. Ahora no sé yo. Qué desastre. ¿Vas a pedir al seguro alguna indemnización? Pues no estaba ni con la Saja, ni con Coepa, ni con nada de eso. Vaya. El único seguro es mi mano con la Saja y estoy ahí haciendo un montón de zanja y aquello... Mira que me sabe mal, ¿eh?, que te pasen estas cosas. Me metí en un berenjenal guapo. Ya. Pues berenjenas no tenías, ¿no? No, eso no, pero poco a poco saldremos, Paco. Bueno, tú eres un luchador, hombre. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver. La 11, Sporting Leganés, ¿sí? Esto es una X. Una X. Y la 12, Numancia Valladolid, esto es un 2. Mira, perdona, Benja, porque entra Vicente Bordonado a los estudios de Tele Radio Marca para... precisamente todas estas lluvias, la gota fría, a ver qué va a pasar este fin de semana. Vicente, buenas tardes, un pequeño avance. Buenas tardes, Paco. La verdad es que no quiero alarmar a la población, pero se viene un cambio drástico de temperatura. No me digas, ¿drástico? Sí, drástico. ¿Cómo de drástico? Esto va a ser de la transición del sábado al domingo. Sí. ¿Eh? Puede ser que venga una ciclogénesis. No me fastidies. Sí. Esto viene precedido de una vaguada de aire siberiano. ¿Siberiano? Sí. Madre y esto mía. Va a ser que pasemos... Pero hace un calor de Sahara, ¿cómo de Siberia? Exacto. La cresta sahariana no viene esta semana. No va a venir. No. Pero la vaguada de aire siberiano que se aproxima, ojo, ¿eh? Porque va a pasar de la manga corta a la norak. Me está asustando, Vicente. Sí, que se prepare la población, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues vamos a ver. ¿Lloverá? 4 gotas mal contadas y ojo que puede haber alguna gota gorda más que otra. Gota gorda. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a ver. La 13, Ponferradina Mirandés, ¿sí? 1-2. Y la 14, Albacete Girona, 1-1. Muy bien, pues nada, estaremos pendientes mañana con el paraguas. Gracias, Vicente. Gracias. Bueno, para despedir me pongo en pie porque entra su majestad. Bueno, ya no es el rey, pero para nosotros siempre es el rey, siempre será el rey, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Muy buenas tardes, majestad. Buenas tardes, muchas gracias, hombre. ¿Cómo va la vida, hombre? Bueno, yo estoy increíble, cómo me ha cambiado la vida. ¿Ahora qué? ¿Vida de jubilado? Vida de jubilado, mira, yo ya no engaño a nadie, ya ni me escondo. ¿No? Porque la verdad es que con Corina estoy muy a gusto. Madre mía, que no diga ese hombre, que la princesa... todavía la reina, no se puede la decir. La reina Sofía... Todavía no ha salido. No, hombre, por favor. Es que estoy tan campechando la cago. A ver, no, usted diga que va a ver las obras con los amigos, cómo van las obras y la partidica, el mus y esas cosas. Ya, pero es que eso son cosas que a mí no me gustan. Ya, ¿y a usted qué hace? Pues mire, en estos momentos tengo previsto, me voy a ir a Holanda. ¿A Holanda? Me voy a ir a Holanda porque de ahí sale del Mar del Norte un crucero. Ah, bueno, está bien, me parece me voy, bien. Pero me voy, ya sabe usted con qué me voy. Hombre, con la reina Sofía, ¿no? Bueno, vale, me voy con la reina, sí que es verdad. La reina y yo. La reina y yo nos vamos de crucero. Vale. Por favor. Bueno, a ver, majestad. Vamos a ver, mire, apenas 15, Betis Las Palmas, a ver. ¿Sí? El Betis, mira, yo le voy a decir que va a marcar 2 goles. 2 goles el Betis. Y Las Palmas va a meter 1. Muy bien, majestad. Que vaya muy bien la vida de jubilado, ¿eh? Ahí está, que no se preocupe la gente, que poco a poco iremos saliendo. Hasta aquí la quiniela con todos los personajes que un viernes más nos ha traído Carlos Gil. Carlos, un placer escucharte otra vez. Muchas gracias a vosotros y feliz fin de semana. A todos, porque no tenemos marcador este fin de semana. Hay que disfrutar del fin de semana, sobre todo si lo tienes libre. Nosotros tenemos tanto tiempo este fin de semana que no sabemos qué vamos a hacer. Que lo paséis muy bien. Hasta luego.